Hecho que no solo puede explicarse si este mundo en miniatura posee elementos conductores muy grandes. Como quiera que el hielo presente en la corteza no sea un buen conductor, la NASA ha sugerido que esas fluctuaciones del campo magnético de Europa estarían asociadas a la existencia de un océano de agua salada bajo la superficie. La química de la vida puede estar presente en cualquiera de estos pequeños mundos que nos rodean, y conforme a los estudios realizados y los que continúan en marcha actualmente, en cualquier momento dentro de este mismo siglo que nos ha tocado vivir, se podría dar la noticia sorprendente de que han detectado, al fin, formas de vida extraterrestres. Quizá no debamos dejarnos llevar por la imaginación, pero incluso muchos científicos de la NASA, tras haber visto los icebergs fotografiados por la Galileo, recordaron emocionados el pasaje de 2010 Odisea 2, en el que el profesor Chang lanza a la Tierra un estremecedor grito desde los lejanos abismos del sistema solar. Dijo: hay vida en Europa, repito, hay vida en Europa. Del extraordinario viaje emprendido para dar un merecido homenaje a Cassini y Huygens y financiado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea, todos tenemos un conocimiento más o menos aceptable a través de las noticias y de nuestras lecturas científicas. En el 2004, la nave nodriza Cassini, lanzada en 1997, inició la exploración de Saturno y su corte de satélites, y la información recibida hasta el momento es de tan alto valor científico que nunca podremos agradecer bastante aquel esfuerzo. No caben dudas de que la NASA tenía su principal interés puesto en la nave Cassini y Saturno, pero Titán ha tenido una atención especial que los americanos compartieron con la agencia europea. La nave principal o nodriza, Cassini, se desprendió del módulo Huygens de la Agencia Espacial Europea, cuya misión era caer sobre Titán, pero antes tenía que estudiar su atmósfera, su superficie y otros elementos científicos de interés que nos dijeran cómo era aquel mundo. Por otro lado, Io nos muestra su furia volcánica y Tritón, que es una bola de roca y hielo de 2.700 kilómetros de diámetro, tiene una superficie bastante suave y con pocos cráteres, y está envuelta por una finísima atmósfera de nitrógeno. Titán es de hecho la luna más enigmática que se conocía. Junto a Io y Tritón en Neptuno, forma el trío de únicos satélites del sistema solar que mantienen una atmósfera apreciable. Pero Titán es radicalmente diferente, puesto que mientras en aquellos dos la densidad atmosférica es muy baja, en esta luna de Saturno supera incluso a la de la Tierra, que es algo insólito que dejó pasmados a los científicos del JPL de la NASA cuando obtuvieron los primeros datos a través de la Voyager. La presión atmosférica es una vez y media la de la Tierra, un hecho sorprendente para su tamaño, puesto que en otros lugares más grandes, como el mismo Marte, la gravedad ha sido insuficiente para retener una atmósfera apreciable. Titán tiene 5.150 kilómetros de diámetro. Es la segunda luna más grande conocida y supera en tamaño a Mercurio. Pero en comparación con nuestro planeta, es un mundo en miniatura, por lo que resulta excepcional algunas características que se han hallado en él, ¿no? Orbita Saturno cada 15.945 días a una distancia de 1.221.830 kilómetros. Es conocido desde 1655, cuando lo descubrió Huygens. De ahí que la NASA pusiera su nombre a la sonda que acompañó a la Cassini para investigar Titán. Aunque está compuesto por rocas y hielos en partes iguales, aproximadamente, ¿qué podemos decir de su otra parte, ¿no? De sus océanos de metano. Sabemos que es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera sustancial, de una gran densidad, y que su composición es muy parecida a la de la Tierra, ya que el elemento fundamental, como aquí, es el nitrógeno. El papel secundario, aunque primordial, que en la Tierra desempeña el oxígeno, le corresponde en Titán al metano, y también se han hallado trazas de hidrógeno. Se tienen muchas esperanzas de que esta luna, de características tan especiales, si no ahora, algún día más lejano en el futuro, podrían contener formas de vida y más adelante incluso ser un hábitat para nosotros. La Cassini dejó caer en Titán a la sonda Huygens para que nos hablara de aquel pequeño mundo. Las maniobras llevadas a cabo por estos ingenios son verdaderamente increíbles para poder conseguir imágenes y contarnos algo de lo que por aquellas regiones está pasando. Pequeños mundos que están en nuestro barrio eran un misterio y ahora, gracias al ingenio del hombre, los comenzamos a descubrir. La Huygens nos ha enviado imágenes más que suficientes para poder estudiar el enorme conglomerado de datos que aparecen en ellas, y tanto las fotografías como otros datos de tipo técnico tomados por los sensores de la Huygens y enviados a Tierra tendrán que ser estudiados durante mucho tiempo para estar seguros de muchos de los enigmas que con ellos se puedan develar. La verdadera incógnita de Titán está en su superficie, que aún no se ha estudiado debidamente. Y aparte de esos océanos de metano, tal vez podrían existir también océanos de agua. Científicamente, nada lo impide. Ya veremos. De la misma forma que ocurre con las estrellas, de las que existen una gran variedad, especialmente de colores, ¿no?, según los elementos de lo que está conformada cada una, y dimensiones, masa y otros parámetros que las definen, con los mundos ocurre otro tanto. No solo existen mundos rocosos y gaseosos, sino que, dependiendo de una serie de requisitos y circunstancias, los mundos pueden ser de muchas y diversas maneras. De hecho, nos queda por descubrir algún mundo de agua, ¿no?, que toda su superficie sea un inmenso océano. Uno podría preguntarse cómo se viviría en un mundo así. ¿Cómo sentiríamos la gravedad de ese enorme planeta tan cercano? Existen mundos en el espacio exterior que están alumbrados por estrellas enanas rojas cercanas a ellos. Otros se ven alumbrados por una luz intensamente roja proveniente de una estrella de carbono. También los hay que están a merced de estrellas múltiples, es decir, sistemas de tres o más estrellas ligadas por su atracción gravitacional múltiple. Se estima que alrededor de un tercio de todas las binarias conocidas son realmente triples. También han surgido mundos dependientes de una estrella peculiar, una estrella que se sabe que es variable. ¿Cómo sentarían esos cambios o variaciones a sus posibles habitantes? Es posible que sean estrellas en transición que no permiten la aparición de la vida en sus planetas hasta que no queda estabilizada. Se han detectado planetas que orbitan alrededor de una estrella magnética, es decir, una estrella con un campo magnético descomunal. Son conocidas con el término de estrella AE Merculis, una clase de variable cataclísmica entre las que pueden encontrarse algunas enanas blancas con campos magnéticos extremadamente intensos, del orden de 100 Tesla. No parece que ningún planeta que la orbite a una distancia prudencial pudiera albergar vida bajo esas extremas condiciones. ¿Cómo es posible explicar la enorme potencia de los campos magnéticos, ¿no?, de esas estrellas magnéticas? Mediante el uso de simulaciones numéricas en tres dimensiones, se han hallado las configuraciones de campo magnético que subyacen en los potentes campos magnéticos que se observan en las superficies de las llamadas estrellas magnéticas tipo A y las enanas blancas magnéticas. El campo magnético de este tipo de estrellas es continuo y estático, en contraste con el campo del Sol y de otras estrellas similares a él, que son más débiles y consisten de pequeñas regiones y cambian de modo continuo. Imaginar mundos habitables orbitando este tipo de estrellas es complicado. Como decimos, son muchos y variados los mundos que por ahí afuera se pueden encontrar. Es de lo más común encontrar estrellas a las que orbitan mundos de diferente tipo. Cuando se forma una estrella con una descomunal masa de gas y polvo interestelar que se junta obligada por la fuerza de la gravedad y se contrae más y más sobre sí misma, hasta que el calor en el centro es tan descomunal que se produce la fusión nuclear y la estrella nueva nace a la vida, todo ese conglomerado de material gira incandescente mientras continúa aumentando su densidad, y mientras tanto va girando. Y algunos trozos de esa masa exterior, que aún no llega a ser plasma, debido a la fuerza de giro se ve desprendida de la nueva estrella, y según sea el trozo despedido, se aleja más o menos hasta quedar retenido por la fuerza de la gravedad que la estrella genera. Los trozos comienzan a enfriarse mientras giran y se forman nuevos planetas que, dependiendo de la distancia al nuevo Sol y de sus masas, se configurarán de una u otra forma: planetas rocosos o planetas gaseosos. El descubrimiento de nuevos planetas no cesa y a medida que mejoran los aparatos que los detectan, se acorta el tiempo que nos queda para poder localizar otros mundos que, como la Tierra, sean idóneos para albergar alguna clase de vida. Como podemos ver, el universo está plagado de mundos. Y como decía antes, es común que las estrellas estén acompañadas por planetas. Si pensamos que solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen más de 100.000 millones de estrellas, ¿cuántos planetas no tendremos aquí en nuestra propia casa, ¿no? Y si pensamos en el universo entero, la cifra podría ser descomunalmente grande. Y si eso es así, que seguramente lo es, ¿cuántos planetas habitados podrían existir? ¿Alguna vez se me ha ocurrido pensar cómo sería vivir en un planeta con una estrella que fuese como Antares, ¿no? Una supergigante 10.000 veces más luminosa que el Sol, y cuyo diámetro sería de unos 700 millones de kilómetros, una densidad de 20 masas solares y una temperatura superficial de unos 4.000 grados Kelvin. Está claro que habría que tener en cuenta muchas cuestiones para que la vida de ese hipotético planeta pudiera ser posible, al menos como las conocemos aquí. La luminosidad incidiría en la clase de visión que los posibles habitantes pudieran tener, y por otra parte, al ser la temperatura en la superficie de la estrella más baja que la de nuestro Sol, ¿a qué distancia debería estar situado el planeta para que los rayos del Sol calentaran a sus habitantes y plantas? Y no olvidemos los efectos de la gravedad de tan enorme Sol, que para hacerla soportable para esos imaginarios habitantes tendrían que estar situados lejos, mientras que la baja temperatura aconseja que el planeta esté cerca de la estrella. Estas contradicciones posiblemente impedirían la vida tal y como la conocemos, y de haberla, sería otra clase de vida distinta a la nuestra. En verdad, el problema de la vida en un planeta o en una luna planetaria no es una cosa fácil, no son tantos los requisitos exigidos. Y así y todo, si pudiéramos desplazarnos por esos lugares tan lejanos, lo que podríamos contemplar superaría mucho a todo lo que podamos imaginar. Ya sabes, No pocas veces la realidad supera a la imaginación. Mundos que soñamos, criaturas imposibles, cuántas maravillas que alberga nuestro universo, seguramente. Que no estamos solos en el universo, ya muchos lo están tomando con cierta naturalidad. Cuando todos creemos que la Tierra puede no ser el único planeta con vida, siempre solemos pensar en la vida extraterrestre. Y ahí se da vida a una infinidad de hipótesis e historias acerca de cómo sería esta. Lo cierto es que varios astrofísicos han anunciado la posibilidad de que existan varios planetas similares a la Tierra. Bueno, hemos podido dar así un repaso a los mundos que son y que podrían ser habitables. Las estrellas son tan importantes para los mundos que, dependiendo de sus configuraciones, brillo, masa, densidad y muchos otros parámetros que las definen, podrán tener planetas en los que pueda florecer o no la vida. Y aunque hemos encontrado una larga lista de nuevos planetas extrasolares, tenemos que comprender que las dificultades para encontrar tierras son muchas, toda vez que nuestro planeta es pequeño y si otros similares que puedan existir están a una distancia similar a la nuestra, con su estrella, el hecho de estar situados a decenas, cientos o miles de años luz, hacen que el propio brillo de la estrella los oculte. Pero estamos progresando, y cada vez los instrumentos nos permiten ver en más y más detalle, así que a no sorprenderse si en el transcurso de nuestras vidas escuchamos de muchos mundos habitables descubiertos desde aquí. Pasamos al primer tema musical de Kansas, Dust in the Wind. Everything is dust in the wind. Y quedó solucionado el eterno misterio de la formación planetaria gracias a nuevas observaciones de una trampa de polvo en torno a una estrella muy joven. Y se ha utilizado para ello el nuevo conjunto de radiotelescopios ALMA. Y un equipo de astrónomos ha conseguido obtener una imagen de la región que rodea una joven estrella en la que las partículas de polvo pueden crecer por acumulación. Es la primera vez que este tipo de trampa de polvo ha sido modelada y observada claramente. Y así se soluciona el eterno misterio sobre cómo las partículas de polvo en los discos crecen, alcanzando tamaños mayores, de manera que finalmente pueden formar cometas, planetas y otros cuerpos rocosos. Los resultados se han publicado hace poquito en Science, el 7 de junio. Los astrónomos saben que hay numerosos planetas alrededor de otras estrellas, pero no terminan de comprender del todo cómo se forman, y hay muchos aspectos de la formación de los cometas, planetas y otros cuerpos rocosos que siguen siendo un misterio. Sin embargo, utilizando el gran potencial de ALMA, se han llevado a cabo nuevas observaciones que ahora ofrecen respuestas a las grandes preguntas. ¿Cómo pueden los diminutos granos de polvo del disco que rodea a estrellas jóvenes crecer y hacerse cada vez más grandes hasta finalmente convertirse en escombros e incluso en rocas que bien pueden superar hasta un metro de tamaño? Los modelos informáticos sugieren que los granos de polvo crecen tras chocar y quedarse pegados. Sin embargo, cuando estos granos de mayor tamaño chocan de nuevo a grandes velocidades, por lo general se rompen en pedazos y vuelven a su situación anterior. Incluso cuando esto no ocurre, los modelos muestran que los granos de mayor tamaño se moverían rápidamente hacia el interior debido a la fricción entre el polvo y el gas, y caerían sobre su estrella anfitriona, sin darles la oportunidad de seguir creciendo. De algún modo, el polvo necesita un refugio seguro en el que las partículas puedan seguir creciendo hasta que sean lo suficientemente grandes como para sobrevivir por sí solas. Ya se había propuesto antes la existencia de estas trampas de polvo, pero hasta el momento no había pruebas observacionales. Y ahora, una estudiante de doctorado de Leiden, en los Países Bajos, utilizó ALMA para estudiar el disco de un sistema llamado Ophiuchus IRS-48. Descubrieron que la estrella estaba circundada por un anillo de gas con un hueco central probablemente creado por un planeta no visto o una estrella compañera. Ya había hecho observaciones antes el VLT del Observatorio Europeo del Sur, y ya había mostrado que las pequeñas partículas de polvo también formaban una estructura de anillo similar, pero la nueva visión de ALMA del lugar en el que se encontraron partículas de polvo mayores que un milímetro era muy diferente. De entrada, la forma del polvo, el que se ve en la imagen, fue una sorpresa. En lugar del anillo que esperaban ver, descubrieron algo que claramente tiene la forma que se llama de anacardo, ¿no? Tuvieron que convencerse a sí mismos de que esa forma era real, pero la señal tan fuerte y la claridad de las observaciones de ALMA no dejaban lugar a dudas en cuanto a la estructura, y pudieron darse cuenta de lo que habían descubierto, que es una región en la que los granos de polvo de mayor tamaño han sido atrapados y han podido crecer mucho más al chocar y quedarse pegados. Era una trampa de polvo, justo lo que buscaban los teóricos. Y como explican, es probable que estemos observando una especie de fábrica de cometas, ya que las condiciones son las adecuadas para que las partículas crezcan desde un tamaño milimétrico hasta un tamaño cometario. No es probable que el polvo forme planetas a esa distancia de las estrellas, pero en un futuro no muy lejano, ALMA podrá observar esas trampas de polvo más cerca de la estrella anfitriona, en la que están en funcionamiento los mismos mecanismos. Este tipo de trampas de polvo sí serían la cuna de planetas recién nacidos. Las trampas de polvo se forman a medida que las partículas de polvo de mayor tamaño se mueven hacia regiones de mayor presión. Los modelos informáticos muestran que estas regiones de alta presión pueden originarse a partir de movimientos del gas situado al extremo de un agujero de gas, justo como el que se ha encontrado en este disco. ALMA hace de este proyecto algo único. Cuando se llevaron a cabo estas observaciones, estaban trabajando en modelos que predecían exactamente este tipo de estructuras y se ha dado esta afortunada coincidencia. Las observaciones se llevaron a cabo cuando el conjunto aún estaba en construcción. Utilizaron los receptores en la banda 9 de ALMA, unos dispositivos fabricados en Europa que permiten crear imágenes más nítidas que cualquiera obtenida hasta el momento. Estas observaciones demuestran que ALMA es capaz de proporcionar ciencia revolucionaria, incluso con menos de la mitad de las antenas en uso. El increíble salto, tanto en sensibilidad como en nitidez, de las imágenes obtenidas en esta banda 9, ofrecen la oportunidad de estudiar aspectos básicos de la formación planetaria, de maneras que sencillamente antes eran imposibles. Y vayamos ahora al planeta Marte. Aunque las últimas novedades provenientes del planeta rojo tienden a ser responsabilidad de la misión Curiosity, no hay que olvidarse del rover Opportunity, que lleva más de 9 años en la superficie de ahí, de Marte. Ahora este resistente rover suma a su amplia lista de logros científicos el descubrimiento de minerales de arcilla en una roca ubicada cerca del cráter Endeavour, que es una evidencia lo suficientemente fuerte para creer que en algún momento corrió una gran cantidad de agua con pH neutral en nuestro vecino planeta. Se suponía que su misión original iba a durar solamente 90 días. Su hermano gemelo, el Spirit, dejó de funcionar en 2010 y desde entonces se ha convertido en otro ejemplo permanente de la tecnología humana sobre suelo marciano. Pero no es el caso de Opportunity. El próximo julio va a cumplir 10 años desde su lanzamiento y en enero de 2014 alcanzará la misma marca sobre Marte. Después de cubrir más de 35 kilómetros, que siendo el vehículo de la NASA que más distancia ha recorrido sobre la superficie de otro planeta hasta ahora, Opportunity se encuentra cerca del cráter Endeavour y a mediados de mayo comenzó el estudio de una roca a los que los expertos bautizaron Esperance. En aquel entonces ya se había anticipado que Esperance podría tener evidencia que indicara la existencia de agua potable durante la juventud marciana, y la confirmación de dicha evidencia se materializó hace pocos días al encontrar elementos como aluminio, calcio y magnesio. Los científicos llegaron a la conclusión de que la roca Esperance es muy rica en minerales de arcilla, formada con la intervención de una gran cantidad de agua con pH neutro. Los descubrimientos previos indicaron la existencia de agua que era demasiado ácida para la existencia de vida, pero con Esperance se está ante una química muy diferente. No se ha dudado en considerar a Esperance como uno de los descubrimientos más importantes de Opportunity en la última década y otro pilar más que estabiliza la teoría de que Marte pudo haber albergado vida en el pasado. Opportunity ha pasado los últimos 20 meses en el llamado Cabo York y se espera que logre completar el recorrido que lo lleve hasta la colina Solander Point antes de que llegue el invierno. Lamentablemente, Opportunity no cuenta con el equipo necesario para detectar moléculas basadas en carbono, que es un detalle que podría reforzar la posibilidad de vida en Marte. Curiosity sí tiene dicho equipo, pero se encuentra en una región completamente diferente del planeta. Tal vez en Solander Point haya más indicios de minerales de arcilla, pero los científicos reconocen que más allá de su actual funcionamiento, Opportunity ya está en tiempo de descuento. Y seguimos en Marte, porque todo indica que Marte fue habitable en el pasado y que tuvo agua líquida en su superficie de forma estable. Pero, ¿cómo sería el planeta rojo en esa época dorada, ¿no? Un verdadero Marte azul. El gran Oceanus Borealis cubre casi todo el hemisferio norte y se observan grandes masas de agua líquida dentro de algunas cuencas de impacto como Hellas Planitia o Argyr Planitia. Podríamos ver nubes cubriendo gran parte del planeta, dándole un aspecto como de una esfera blanco-azulada semejante a la Tierra. Una imagen romántica y evocadora, pero que muy probablemente es falsa. ¿Quieren saber cómo era el Marte de hace 4.000 millones de años cuando era habitable? Totalmente distinto, ¿no? Puede que este Marte no sea tan atractivo como el anterior, pero efectivamente hay agua líquida en la superficie. Eso sí, no formando gigantescos océanos, aunque sí mares y sobre todo lagos. Una imagen que es en gran parte el resultado de 10 años de observaciones mediante la sonda europea Mars Express, esa misión que ha revolucionado nuestro conocimiento del planeta rojo, gracias al trabajo conjunto de Mars Express y las sondas norteamericanas MRO y Odyssey, ahora sabemos que la historia de Marte ha sido más compleja de lo que muchos esperaban. El planeta rojo, al igual que el resto de cuerpos del sistema solar, se formó hace unos 4.500 millones de años. Hasta hace 4.000 millones de años sufrió los impactos de numerosos cuerpos menores que aún vagaban por el espacio interplanetario. Algunas de estas colisiones fueron monstruosas. Recordemos que la Luna se formó por culpa del choque entre la prototierra y un protoplaneta llamado Theia durante la fase inicial de formación. Y en el caso de Marte se cree que el choque con un protoplaneta por la misma época fue el causante de la creación de la misteriosa dicotomía entre los dos hemisferios marcianos. El hemisferio boreal, que presenta una elevación media considerablemente inferior a la del hemisferio austral. El número de colisiones, lejos de disminuir con el tiempo, aumentó súbitamente hace 3.900 millones de años, para luego prácticamente desaparecer. Y es el llamado bombardeo intenso tardío, resultado del cambio de las órbitas de los planetas exteriores. Casi todos los cuerpos del sistema solar, con superficie rocosa, a excepción de la Tierra, están cubiertos de las cicatrices de ese bombardeo tardío. No hay más que mirar a la Luna para verlas. Las manchas oscuras de los mares lunares son el resultado directo de ese bombardeo tardío, que borró casi la totalidad de los registros geológicos planetarios. Y entender qué sucedió antes resulta de vital importancia para reconstruir la historia del sistema solar. Pues bien, Marte es el único lugar del sistema solar interior en donde tenemos acceso a esos registros en la superficie. Y justamente el periodo que va entre la formación de Marte y el bombardeo tardío, la llamada era noaica, es cuando se cree que Marte fue habitable, con agua líquida en su superficie y una atmósfera mucho más densa que la actual. Probablemente el núcleo del planeta también generaba una magnetosfera gracias al efecto dínamo, protegiendo la atmósfera y la superficie de la continua erosión por parte de las partículas del viento solar. Por entonces Marte tenía auroras polares como la Tierra y no como ahora, que se forman débiles auroras en latitudes medias con una forma ciertamente extravagante, ¿no? Siguiendo el campo magnético fósil preservado en las rocas. Y sí, sabemos que existen también auroras en Marte por gentileza de la sonda Mars Express. Gracias al espectrómetro Omega y al CRIMS de la MRO, sabemos que en la superficie de Marte existen actualmente zonas que sobrevivieron al bombardeo tardío. Y esas zonas son reconocibles por la presencia de filosilicatos, un tipo de minerales arcillosos que solo se forman en presencia de agua. De hecho, la Mars Express fue la primera misión espacial en detectar filosilicatos en Marte desde la órbita. Y si la vida surgió alguna vez en el planeta rojo, fue en esas regiones. Pero más o menos al mismo tiempo que el bombardeo tardío comenzó a torturar la superficie de los cuerpos del sistema solar, todo cambió. Marte perdió su dínamo interna y el viento solar comenzó a erosionar su atmósfera de forma implacable. El agua líquida desapareció de la superficie y la mayoría se conserva aún en depósitos de hielo subterráneo, en los casquetes polares y en minerales hidratados. A diferencia de lo que se creía hace unos años, parece que la atmósfera marciana no se fue escapando lentamente al espacio, sino que sufrió un episodio de pérdida masiva hace 4.000 millones de años. Poco después del bombardeo tardío, la atmósfera marciana no era mucho más densa que la actual y desde entonces ha permanecido casi igual, unos 10 milibares de presión. Hace algún tiempo se pensaba que gran parte del dióxido de carbono de la atmósfera primordial se había preservado en grandes depósitos de carbonatos, como en la Tierra, pero ni la Mars Express ni la MRO han descubierto señales de estos depósitos. Además, la sonda europea ha confirmado que la mayor parte del casquete polar permanente del hemisferio sur está formado por hielo de agua y que el hielo de dióxido de carbono no es más que un fino barniz. En otras palabras, Marte tiene menos dióxido de carbono fuera de la atmósfera de lo que se esperaba. Prueba concluyente de que la mayor parte de la atmósfera primordial se perdió en el espacio hace mucho tiempo. Tras la era noaica, surgieron episodios de vulcanismo en los que se formaron los gigantescos volcanes de Tarsis y tuvieron lugar episodios puntuales de grandes inundaciones en las que se formaron los grandes canales que actualmente podemos contemplar en la superficie. El hemisferio norte, así como otras zonas bajas del planeta, se cubrieron de materiales volcánicos ricos en olivina, un proceso muy parecido a la formación de los Maria en la Luna. De esta época de volcanes e inundaciones masivas, la era esférica, datarían los depósitos de sulfatos, minerales que hasta ahora no hace mucho se asociaban con épocas más benignas para la vida. Tras estos episodios volcánicos de la era esférica, Marte se ha ido apagando lentamente, con la excepción de erupciones locales, algunas de ellas muy recientes. El equipo de la Mars Express ha podido determinar que ciertas erupciones se han producido hace tan solo 2 millones de años, es decir, un parpadeo en el calendario cósmico. Durante la era actual o amazónica, Marte se ha cubierto de depósitos de polvo rojo que dan al planeta su característico color. Desde hace décadas se sabe que las partículas de polvo están formadas por minerales que contienen óxidos de hierro, pero existía la duda sobre si estos minerales se habían formado en presencia de agua. Hoy, gracias a los resultados de Mars Express y MRO, podemos decir casi con total seguridad que no es así. En los últimos millones de años, Marte ha sufrido varios cambios climáticos de forma más o menos regular por culpa de la fuerte variación de la inclinación de su eje. Hace tan solo unos pocos millones de años, la atmósfera era un poco más densa y la temperatura media ligeramente superior, lo que permitió la formación de depósitos glaciares como los que hoy en día se observan en latitudes medias. Como vemos, Marte es un mundo complejo, con una historia compleja, pero el verdadero cofre del tesoro científico son las regiones supervivientes al bombardeo tardío, que aún presentan grandes cantidades de filosilicatos. Estas zonas no solo guardan la clave para comprender el pasado de Marte, sino también el de la Tierra. Y es que en nuestro planeta no existen rocas de esa antigüedad. Quizá ahora quede más claro que es necesario traer un pedazo de la corteza de la era noaica como una prioridad para la comunidad científica internacional. De entrada, la sonda rusa europea ExoMars 2018 tiene intenciones de aterrizar en una de esas zonas y taladrar hasta 2 metros de profundidad para responder a todas estas preguntas. ¿Quién sabe? Es muy posible que la Tierra primigenia se pareciese más al Marte primitivo que la actual. Otro tema musical. Sharing the Night Together, de Dr. Hook. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh, yeah, all right. I'm feeling kind of lonely, too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing. That far, and if tomorrow finds us together right here the way we are, would you mind sharing the night together? Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go? Where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Y veníamos hablando de la Mars Express. A veces resulta fácil olvidarse de que una de las 5 sondas marcianas actualmente operativas es europea, ¿no? Mars Express probablemente no sea la misión espacial más popular de la historia, pero acaba de cumplir 10 años una sonda de tipo F, flexible, despegó cerca del Área 31 del cosmódromo de Baikonur a bordo de un cohete Soyuz Fregat, una pequeña sonda de un poquito más de 1 tonelada, construida por Astrium, que tardó 6 meses y medio en llegar al planeta rojo, situándose en una órbita polar excéntrica con un periastro de 270 kilómetros y un periodo de 6.75 horas, el día de Navidad de 2003. Y antes de colocarse en órbita, la Mars Express liberó el 19 de diciembre la pequeña sonda británica Beagle 2 de apenas 60 kilogramos, que debía aterrizar en la región de Isidis Planitia. Nunca se supo nada más de la Beagle 2, lo que no es de extrañar teniendo en cuenta lo precario del proyecto, ¿no? Es de suponer que sus restos serán encontrados algún día por la cámara High Rise de la MRO. Después de poner a punto y calibrar los diversos instrumentos, las operaciones científicas comenzaron en junio de 2004. Aunque el despliegue de las antenas de radar MARSIS fue pospuesto unos meses. El paquete de instrumentos de la misión está formado por la cámara estéreo de alta resolución HRSC, el espectrómetro infrarrojo Omega, el radar MARSIS, el espectrómetro planetario de Fourier PFS, un detector de partículas áspera, y el espectrómetro atmosférico ultravioleta SPICAM. Aunque no puede competir en detalle con la MRO, la cámara alemana HRSC nos ha proporcionado hermosas vistas tridimensionales de la superficie de Marte a todo color, con una resolución de 10 a 30 metros. Por su parte, los resultados de Omega, con una resolución de 100 metros, han permitido identificar todo tipo de minerales en la superficie marciana, detectando filosilicatos por primera vez y complementando los resultados con el espectrómetro CRISM de la MRO. SPICAM ha permitido obtener el primer perfil vertical de la densidad de dióxido de carbono y temperatura, mientras que el instrumento PFS detectó por primera vez el misterioso metano marciano, aunque con una resolución insuficiente para confirmar su existencia, además de medir las variaciones de monóxido de carbono en cada hemisferio. El radar MARSIS ha descubierto, entre otras cosas, el casquete de hielo del Polo Sur, alcanzando una profundidad de 3,7 kilómetros, mientras que el casquete norte llega a los 2 kilómetros. En 2006 se han descubierto nubes de dióxido de carbono a una altura de 80 kilómetros y más recientemente, en 2011, SPICAM confirmó que la atmósfera de Marte está supersaturada con vapor de agua. La cantidad de vapor es muy pequeña, pero la densidad de la atmósfera también lo es, y actualmente Mars Express está situada en una órbita excéntrica de 330 por 10.530 kilómetros, con una inclinación de 86.9 grados y un periodo de 7 horas, lo que permite estudiar de primera mano la interacción del viento solar con la atmósfera marciana. En estos 10 años, Mars Express ha completado más de 12.000 órbitas alrededor del planeta rojo y transmitido más de 700 gigabytes de datos que mantendrán ocupados a los científicos durante décadas. La misión ha sido prolongada ya en 3 ocasiones. El último plazo termina a finales del 2014 y la cámara HRSC ha cubierto el 95% de la superficie del planeta, además de obtener las mejores imágenes de Fobos tomadas hasta la fecha. Mars Express ha ayudado a transmitir datos de los rovers de la NASA Spirit, Opportunity y Curiosity y ha servido como base para la Venus Express y su legado continuará gracias al programa eurorruso ExoMars. Y todo ello por 300 millones de euros. Sin duda, Mars Express es una historia de éxito para la Agencia Espacial Europea. No en vano se trata de la primera sonda de la Agencia Espacial lanzada hacia otro planeta, desgraciadamente. Y a pesar de llevar 10 años alrededor de Marte, mucha gente aún desconoce su existencia. Y el pasado abril se hizo pública la última estrategia de la NASA para reactivar el programa espacial tripulado, ¿no? La Agencia Espacial Norteamericana pretende capturar un pequeño asteroide y traerlo hasta la órbita lunar de forma automática. Posteriormente, una misión tripulada usando la futura nave Orion lo examinará de cerca y traerá una muestra del mismo. Todo fantástico, pero ¿cómo piensan hacerlo? Es la misión conocida como ARM, Asteroid Retrieval Mission, que consiste en una sonda de 18 toneladas aproximadamente, equipada con una especie de bolsa para capturar el asteroide. La nave estará dotada de un sistema de propulsión eléctrica con una potencia de 50 kilowatts para llegar hasta él. Cuando se habían visto los primeros diseños, ya daba una idea de que la nave empleará 4 propulsores de efecto Hall con una potencia de 10 kilowatts cada uno y con un impulso específico de 3.000 segundos. Como propelente se usarán 12 toneladas de gas xenón y el empuje total del sistema de propulsión será de apenas 1 newton. Para complementar al sistema de propulsión eléctrico, la sonda llevará 8 propulsores de 200 newton, cada uno a base de propelentes hipergólicos, para maniobras orbitales. Este sistema es clave, ya que será el encargado de hacer girar la nave y sincronizarla con la rotación del asteroide. Cada panel solar va a tener un diámetro de 10 metros y un área de 70 metros cuadrados. La insistencia de usar propulsión eléctrica no es casual, porque gracias a este sistema la sonda podrá tener una masa de lanzamiento de apenas 18 toneladas. De no usar propulsión eléctrica, la sonda tendría una masa inicial de entre 200 y 300 toneladas. Definitivamente, la propulsión eléctrica es la clave para la exploración del sistema solar. Bueno, pero ese es otro tema. La misión va a tener una duración de entre 6 y 10 años y después de despegar a bordo de un lanzador Atlas V-551 a principios de la década siguiente, sobrevolará la Luna para aumentar su velocidad y después de varios años, usando el sistema de propulsión eléctrico, llegará hasta el pedrusco en cuestión. Y es que el asteroide tendrá un diámetro no superior a los 7 metros. En un periodo de 90 días la sonda estudiará el asteroide, analizará su periodo de rotación y procederá a capturarlo mediante una bolsa desplegable y un conjunto de cinchas metálicos. Previamente ahí tiene que igualar su rotación a la del asteroide y una vez capturado eliminarla. La nave emprenderá el camino de vuelta y antes de 2030 va a quedar situada en una órbita de halo en el punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Luna sobre la cara oculta de nuestro satélite y después, en una fecha aún por determinar, una nave Orión con astronautas a bordo despegará mediante el futuro cohete SLS y se dirigirá al asteroide donde recogerá algunas muestras para traerlas a la Tierra. El gran problema de este plan es que todavía no se ha descubierto ningún asteroide que cumpla con los requisitos para ser capturado y obviamente es un gran problema, ¿no? Hay unos posibles candidatos, tal vez 2000 SG-344, podría ser uno. Su órbita es tan accesible desde la Tierra que podría ser capturado a pesar de tener una masa de 7 toneladas. Claro que en realidad es un oscuro asteroide carbonáceo del tipo 100 y bien podría tener un diámetro de 90 metros y una gran masa superior a las 800.000 toneladas, así que podríamos al menos capturar un pedacito. Pero bueno, el siguiente candidato más favorable en términos orbitales es el 2006 RH-120, de tan solo 1.200 toneladas, pero no sabemos nada sobre él ni sobre ninguno de los otros, así estamos, así que podrían ser demasiado grandes o no tener la composición adecuada. Lo ideal es que sean asteroides carbonáceos, entre otras incógnitas. Ahora mismo la falta de un candidato adecuado es el principal cuello de botella del proyecto. Y si esta misión quiere salir adelante, primero debe encontrar un objetivo que esté a la altura, ¿no? Porque los otros problemas son las fechas, porque simplemente no cuadran. La NASA desearía tener un asteroide sobre la Luna alrededor del 2025, pero, y hasta que si no se descubre el objetivo adecuado, un objetivo mejor, la mayoría de los modelos contemplan una fecha de retorno próxima al 2030. ¿Logrará sobrevivir el programa SLS Orión hasta esa fecha sin la excusa de la misión ARM? Es muy poco probable. A nadie se le escapa que la sonda ARM no es más que un intento de la NASA por dar una justificación científica al programa tripulado Orión SLS, pero se trata de la primera iniciativa original para salir más allá de la órbita baja terrestre que hemos visto en muchos años. Hasta la fecha, las propuestas de la NASA para usar el SLS pasaban por repetir una y otra vez la misión Apolo 8 de 1968. La misión ARP es un soplo de aire fresco muy necesario, pero no implica que su éxito esté garantizado, más bien al contrario. Los científicos la ven como un futuro pozo sin fondo presupuestario en el que la NASA volcará casi todo el ya escaso presupuesto destinado a la exploración planetaria, mientras que los partidarios del programa tripulado la ven como una excusa muy endeble para justificar el programa